Roberto DJ, de Boxer DJ. Y ahora, ¿quién quiere bailar? Una de cal. ¿Y quién quiere bailar? Una de cal. Sí, ya. Esto es exclusivo. Boca, boca, DJ. Yo no conocía tan que mágica sensación. Y esto dice cumbia. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón. Yeah.